Seguimos acá en la jornada de marcha que se está realizando acá en la capital. Estamos con una de las referentes de la FNC, la Federación Nacional Campesina, Brenda Salinas, para que nos charle un poquito, bueno, sobre esta manifestación, otra manifestación que se hace en esta época complicada de la economía del país. Bueno, ¿cómo estás, Brenda? Hola, buenos días. Bueno, estamos en el marco de una jornada nacional donde nosotros venimos de un congreso de la Federación Nacional Campesina, donde ha cumplido 10 años, y fuimos a un plenario donde fuimos a votación para sumarnos a esta gran jornada y sumarnos al frente de todo para derrotar a nuestro enemigo que es Macri. Por eso hoy en día estamos acá en la calle y lo vamos a seguir haciendo mientras esté este gobierno. También se ve que hay una gran organización en la Plaza 25 de Mayo con Olla Popular. Sí, así es. Hoy día estamos todos los que forman los Cayetanos, nos hemos sumado a esta lucha. Los Cayetanos, bueno, justamente es hablar de San Cayetano, ¿no? Justamente el que a la gente va y le pide laburo, y en este momento está bastante complicado, bastante duro. Se pasó un día del trabajador bastante duro de marcha, y ahora, bueno, el día de que se pide trabajo, que es el 7 de agosto, bueno, también están los muchachos ahí de Cayetano, donde se organizan también con todo esto, ¿no? Sí, los Cayetanos nacen hace 3 años debido a la emergencia nacional, donde se implementó la ley de emergencia alimentaria, que ahora el 7 de mayo, de agosto, perdón, venimos con una gran jornada también a la Plaza de Mayo y a pedirle a San Cayetano, como vos decías, Al. Bueno, ¿cuáles serían los frentes? ¿Tienen más o menos todos los frentes que vienen hoy día a marchar acá, a acompañar, a trabajar todos juntos? Está la CCC, bueno, APROCAS, FNC, Movimiento Evita, la CETEP y otros que han adherido más. El Movimiento de Mujeres, el Partido del Trabajo y del Pueblo. También yo veo, o sea, de tantas manifestaciones que hemos venido, yo creo que esta es bastante popular. Hay mucha gente que la veo que no lleva pancartas, nada, solamente se ha sumado a la marcha. Sí, así es, porque la desocupación crece cada día más, entonces esto hace que la gente se desespere y se sume cada vez a cada marcha. Bueno, continuamos con la marcha. Bueno, te agradezco por las palabras. Queríamos llevar la palabra de cada uno de los dirigentes de cada sector, así que muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, Ale. Dale, gracias.